estamos con el señor Mariano Chiesa. Ese o. Que nos va a hacer la interpretación de su personaje. Me encanta la presentación que hace él. Me encanta la presentación que hace. Dice, bueno, fulanito, mengatito, broquitito, la operación, las cosas. Me encanta cómo están conduciendo este programa. Por sobre todas las cosas que quiero decir a todos los oyentes, por sobre todas las cosas, que le sigan apoyando a esos chicos. Porque estos son los futuros semilleros, estos son los muchachos que mañana vamos a ver en la televisión. Tinelli no va a estar toda la vida, imbéciles. No va a estar toda la vida Julián Weich haciendo estos programas de mierda que está haciendo. Y que la gente sigue mirando, perdón, Julián Weich es accionista de la radio. Ah, bueno, me miraron así como diciendo, ¿qué hace la boca? Por favor, señores, empiecen a apoyar a la juventud, empiecen a apoyar a la juventud, porque hoy en día se los escuchan y dicen, bueno, mira lo que está opinando este, mira lo que está opinando el otro, mira lo que dice uno, mira lo que dice el otro. Pero lo importante es que ustedes apoyen a la juventud, porque nosotros vamos a morir en algún momento. Así que, señoras, señores, apoyen, porque así somos. Hay que apoyar, señores. Hay que apoyar. Chicos, bueno, gracias. Mariano Chiesa, muy buen fin de semana para todos. Mariano, mil gracias. A ustedes, chicos. Hasta el viernes que viene.